Este operativo el día de hoy lo estamos realizando en el Centro de Jubilados Los Aromos y estamos de 9 de la mañana a 15 horas. Bien. Las vecinas y los vecinos, ¿qué trámites van a poder realizar? Pueden realizar DNI, expedición de partidas, denuncia de extravío, declaración jurada de domicilio, inicio de trámite de inscripciones tardías de nacimiento, inicio de cambios de género. Bien, esos son todos los servicios que hoy van a brindar. Exactamente. Bien, nos decías hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, que es el que más demanda tiene, que es la tramitación del DNI. Contanos qué tienen que traer. Simplemente traer su DNI antiguo o si han nacido en provincia, lo buscan en el sistema y solamente eso. Este trámite, ¿cuánto tiene la tardanza? ¿Cuántos días tienen que esperar para, bueno, recibir finalmente su nueva identidad? En 20, 25 días le llega a su domicilio. Y hay que destacar que es gratuito, ¿no? Es completamente gratuito. Estos operativos de documentación han pasado por Cañuelas en varias ocasiones, recorriendo barrios y localidades. Y llega a Cañuelas por gestiones que articula nuestra intendenta Marisa Fassi con las autoridades del área de documentación, tanto provinciales como nacionales. Bien, nos decías fuera de la entrevista que se va a volver a realizar, ¿no? Se realiza el día de mañana en el barrio Los Pozos, en el Centro de Jubilados de la Fe, en Máximo Paz el día miércoles en el barrio Belgrano, en Uli Belarrea en el Centro de Jubilados Nina el día jueves y el viernes en el Parque de la Salud. Hoy están hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Bien. Todos los operativos son de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Tienen un cupo límite o puede venir la cantidad, digamos, es indefinida? Se está dando muchísimos números. Por día 300 trámites se realizan. Bueno, Mirta, contenta, ¿cómo te pudiste realizar el trámite? ¿Fue rápido? Excelente, muy rápido, todo. Sabía que no tenía que esperar nada, así que muy muy lindo, lindo, la verdad que sí, lo recomiendo a la otra gente. ¿Viniste a renovar el DNI? Sí, vine a renovar el DNI, así que bien. ¿Y te dijeron cuánto más o menos tenías que esperar? 30 días, sí, si no llega por el correo, tengo que ir al correo más cercano, al registro más cercano o algo claro, así, sí, sí, así es. Bueno, Yamila, recién salida de realizar un trámite de este operativo gratuito que realizaron hoy en la Centro de Jubilados de Los Aromos. Contame, bueno, ¿cómo te fue? Re bien, re rápido, porque fui, vine y enseguida. Por suerte no pude estar esperando ni nada. Así ¿Qué trámite realizaste? El DNI de Railin y el mío, así que fue re rápido. Bien. ¿Y cuánto te dijeron que tenés que esperar? Que llegan dentro de 30 días, más o menos, al domicilio, así que no, nada. ¿Y vos sos de acá, del barrio? Sí. Ah, te vino bárbaro. Sí, re bien. Sí, así que nada, aproveché y bueno, nos acercamos con Ailey. Y lo bueno también es que es gratuito también. Sí, sí. Así que nada, fue todo re rápido. Bien, entonces hiciste el trámite para ella y aprovechaste y vos sí, también. Sí, para mí también. Listo. Leandro, contame, bueno, ¿qué trámite pudiste realizar hoy? No, tenía que hacer el documento, yo tengo 32 años, tengo el documento de los 18 todavía, tenía que hacer la cuenta de DNI y necesitaba renovarlo, así que justo creo que un amigo compartió que estaban haciendo acá, yo vi unas cuadras, así que vine rapidísimo. Sí. Ah, te vino bárbaro. Sí, sí, al toque, así que por suerte me atendieron bien los chicos, rapidísimo, no había nadie. Así que re bien. Bien, ¿y te dijeron cuánto tenés que esperar para recibir el DNI? No, 30 días me dijeron que llegaba a la casa y si no, el registro civil acá, más o sea, de la ciudad, digamos. Bien, importante eso, ¿no?, de renovar el DNI y esto para todo lo nuevo, digamos, de las aplicaciones y demás que, bueno, uno tiene que lo necesita para el día a día, ¿no? Obviamente, sí, para todo, lo mismo con la tarjeta, lo mismo para todo, lo necesitas sí o sí, lo tenés que tener. Pero bueno, por suerte acá tuvimos esa comodidad.